dice que ganamos. Solo los idiotas le creen a los periódicos. Acá estamos de vuelta en Mañana Rota 11, la mañana 4 minutos 48 segundos acá en la mañana, y es momento del columnista de los días lunes. ¿Cómo le va, Tomás Eliasem? ¿Qué tal? Muy buen lunes, ¿cómo están? Bueno, viene bien acompañado. Sí. Antes de salir acá, Julia me dijo, ¿puedo ir? Y primero dije, no, porque estoy yendo tarde. Y después dijo, bueno, ¿por qué no? Ya Julia conoce la radio y está bueno estar acá nuevamente. Julia tiene 5 años y nos está empapando el estudio de glamour, cariño y ganas de vivir, ¿eh? Así que gracias por traerla. ¿Cómo que no? Y aparte, es una oportunidad especial para saludar a unos amigos de la casa, amigas, amigues. Muy bien. Sí, que están en el mar, seguramente están escuchando. Un abrazo enorme a Pedro, a Elo, a Leia, a Beta. Qué bueno. Y al océano Atlántico, acá con Julia les mandamos. ¡Qué afortunades! Sí. Supieron armar su techo junto a la orilla del mar. ¡Qué maravilla! ¿Eh? Y bueno, escuchan la tribu, ¿no? Sí, claro. Nos acompañan muy bien, siempre, bueno, en las mañanas. Bueno, parece que son buena gente. Exactamente. Sí, escapando un poco de la furia urbana, del murmullo, del ruido, ¿no? Es así. Manupa me había tirado la consigna fake news. Claro, porque su cortina, señor Tomás, es jamón del medio, que básicamente es un análisis sobre medios. Jamón del medio. ¿Sonó la bruja calamidad diciendo que los medios son mentirosos? Sí, sonó. Genial. Porque, bueno, esa idea de que los que creen a los diarios son estúpidos, bueno, siempre es bueno mirar las noticias con ojo crítico, pero bueno, en los últimos años se difundió mucho un concepto que es el de fake news y el de posverdad. Claro. Se habla mucho de eso, ¿no? Acompañando la crisis de los medios masivos de comunicación, la propagación de las redes, millones de personas utilizando dispositivos que les permiten estar online 24 horas, emitiendo y recibiendo todo tipo de informaciones. ¿Miente, que algo queda? Es muy viejo eso. Yo me preguntaba al comienzo del programa, el DepiLife, ¿no? El DepiLife. Es una fake advertisement, propaganda, sí, porque lo que te prometen es que life, uno entiende que es por toda la vida, ¿no? No te crees un pelo más. Tengo una pregunta, porque a lo mejor hay gente que no. Yo me desasné hace muy poco de lo que era la fake news, no lo había relacionado con el odio. Bueno, lo que pasa es que la fake news como concepto funciona, esa noticia mentirosa, donde más hace carne es con el odio, y así es en la historia, con la indignación, la xenofobia, claro, la persecución al diferente, echarle la culpa de los males de una situación crítica a una minoría. Y así fue Nerón en la antigua Roma, acusando a los primeros cristianos por el incendio, y así fue con los judíos en la Edad Media y en tantos otros momentos. Se inventan noticias, con los inmigrantes funciona muy bien. La idea de fake news es algo que se ha dicho y ha sido como la palabra del año en 2017, según los que eligen palabras del año y ese tipo de estudios, y es una palabra que está en boca de todo el mundo. También el concepto de posverdad, donde no importa si es mentira, ¿verdad? La realidad es que la propaganda y la mentira divulgada a través de los medios de comunicación existe hace muchísimo tiempo, como decíamos, pero la novedad es que las redes permiten que esto se atomice de una forma increíble. Sin duda. Y en ese sentido hay varios motivos por los cuales se producen noticias falsas, estas famosas fake news, porque generan tráfico, y eso en sí mismo es ganancia, porque ese tráfico es un negocio, digamos, y después, por otro lado, obviamente con la intencionalidad política. La fake news, la madre de la fake news, que define nuestra etapa, creo que de todos los que somos nacidos hace ya varios años, es el 11 de septiembre del 2001, las Torres Gemelas, cambió el mundo. El mundo se hizo un lugar más hostil. Y ahí se construyó una gran fake news, que era la presencia de armas de destrucción masiva en Irak, lo cual justificó la presencia de una coalición internacional liderada, por supuesto, cuando no, por los Estados Unidos. Y nunca se encontraron esas armas de destrucción masiva. Estuvieron las tropas estadounidenses hasta creo que 2011. Se construyó, digamos, una falsedad, y sobre eso se actuó. Y la realidad es que las fake news funcionan sobre todo con el odio. Y hoy tenemos un equipo gobernante que trabaja en función de estas fake news. Las vemos todo el tiempo en las redes. Hay trolls que dependen directamente de las usinas oficialistas. Hay otros que tal vez se autoorganizan como trolls o se adhieren, pero sí propagan noticias falsas. Y esto se ha visto en gran medida en la campaña de Trump, que pese a tener a los grandes medios en contra y el establishment financiero, sí, logró imponerse en base a una campaña hecha en redes, direccionada, donde le dicen a cada votante lo que quiere escuchar en base a su consumo en redes, y entra a muchos sitios de armería y le gusta ver videos de tiros. Seguramente a ese votante le llegará la propuesta de liberalizar la utilización de exacto, armas, claro, etcétera. Se construye, y después se construye directamente con mentiras falsas, como con mentiras falsas, valga la redundancia, o sea, que son directamente mentiras abruptas, como pasó en Brasil, donde se planteaba que había un kit homosexual, que el gobierno de Haddad iba a enseñar a meninos a besar a otro menino, y toda una serie de mentiras que hay gente que cree más en el WhatsApp ante el descrédito de que tienen los grandes medios, claro, ante el hecho de que se han transformado en partidos de gobierno o en partidos de oposición, los grandes medios, en grandes corporaciones, y donde mucha gente se avivó que los medios mienten. Pero la reflexión ante eso no ha sido superadora, en el sentido que ha triunfado frente al descrédito de los grandes medios masivos una visión más democrática, más, claro, el famoso hazlo tú mismo, que con Manupa siempre reivindicamos, del espíritu punk, traducido en todas las... El hazlo tú mismo se tradujo en trolls, en gente que interviene nocivamente con mentiras, propagando el odio, propagando la discriminación, y gobiernos que trabajan sobre eso. El Ministerio de Seguridad trabaja sobre la idea de que hay muchos delitos cometidos por inmigrantes, sobre la idea de que hay muchos menores que delinquen, y eso es mentira. Pero ahora no hay hay una base de una falta de educación también. Uh-huh. Porque ¿cómo puede ser que la gente se crea todo lo que le dicen? Tenés que tener un cerebro medio particular. Porque bueno, hay gente que no se lo cree, ¿entendés lo que quiero decir? Sí, es como algo muy, muy armado. Sí. Es un bombardeo muy fuerte. Exactamente. Juegan con la instalación. Es como algo patético, pero es sí, heavy, ¿entendés? Sí, sí. A su vez, gente que puede ser muy lúcido en otros niveles, está dispuesta a creerse bolazos y realmente pegarse a eso. Y lo vemos todo el tiempo en las redes, ahora con el debate que se genera de pronto por el testimonio en la causa de Telma Fardín y de Artés, sí, y ves que intervienen cuentas que decís, ¿quién es? ¿Qué vida tiene? ¿De dónde sale? ¿Por qué dice estas cosas que son mentiras? Tratando de trabajar obviamente sobre un prejuicio instalado, que está mucho más instalado de lo que pensábamos, pero funcionan grandes usinas y también autoridades, como en el caso de las del Ministerio de Seguridad, que trabajan sobre esos preconceptos, que los instalan y que generan, obviamente, funcionan mejor con el odio. Y ahí está Brasil, ahí está la votación en contra de los acuerdos de paz en Colombia, distintos momentos, el Brexit en Gran Bretaña, donde sí, es la islamofobia, el odio al extranjero. Pero es que le encanta, vos te das cuenta que a la gente le encanta. Las disidencias. Le encanta, ¿por qué tiene un fan tanto las series de odio, las series de muerte, las series de sangre? Yo, por ejemplo, vivo en San Telmo y hay muchos hoteles con muchos chicos que viven hacinados en una habitación. Uh-huh. Que salen todo el tiempo a la calle a jugar, a la pelota, están todo el tiempo en la calle, de la noche, de día, de mañana. Y la ofensa entre un grupo de nenes peruanos jugando a la pelota era decirse boliviano, callate, boliviano de mierda. Entonces sí, yo tremendo, los escuché y decía, o sea, ¿me entendés? Sí. Es algo que se instala desde chiquitos. Obviamente debe ser por su familia, pero esa cosa del odio, del prejuicio... Es transversal, y las redes, en vez de generarnos un mundo más cosmopolita, un mundo donde nos conozcamos más, donde nos fascinemos por la diversidad de la especie humana, ha también alimentado. Es contradictorio, ¿no? Yo creo que las herramientas no son ni buenas ni malas. Es interesante que, con respecto a lo que planteas, que muchas veces estas cosas no son tan espontáneas como parecen, sino que hay, claro, campañas dirigidas, financiadas por grupos políticos, por empresariales. Estaría bueno también charlar de eso. Después de lo que pasó con las Torres Gemelas, la actuación de los sectores ligados al poder imperialista estadounidense, esto es bien concreto, fundaciones, planteos, digamos, los foros de la derecha, el Partido Popular, uh-huh. este, de España, apoyando, por ejemplo, cuando fue lo de Bloomberg en 2004, ya intervinieron muy fuerte, este, obviamente aprovechando el lógico miedo ante la violencia urbana, etcétera. Bueno, se montaron sobre eso para generar, después con lo del conflicto del campo y después con los cacerolazos, vienen trabajando hace rato, organizadamente. A veces esas plataformas de trolls entran en cortocircuito, por ejemplo, con el debate de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, este, el debate del aborto, porque había, bueno, trolls oficialistas muy pañuelo celeste y otros que no, la mayoría eran pañuelo celeste igual. Pero sí, es interesante poder tener en cuenta eso, cómo funciona, y asociarlo con la destrucción de los medios. En ese sentido, recientemente tuve la oportunidad de brindar una charla en FOPEA, en el Foro de Periodismo Argentino, que fue una situación bastante curiosa, porque bueno, es un foro que es auspiciado, por ejemplo, por la embajada estadounidense, la embajada británica, por el grupo Clarín, y bueno, es un gesto saludable que inviten a alguien que obviamente va a tener una postura distinta, ¿no? Y en esa oportunidad tuve chance de cuestionar la política del gobierno, la política del gobierno nacional, y también al presidente del foro, que es el gerente de noticias de Canal 7, porque el gobierno asumió con un discurso, con una gran fake news, vamos a decir, que fue Marcos Peña diciendo: se acabó la guerra contra el periodismo. Se acabó la guerra contra el periodismo, dijo. Y bueno, a partir de que está este gobierno... Bueno, se iba a matar a todos. Entonces, como los mata a todos, los mata a todos y llegó la paz. No hay ningún periodista más. La solución final. Los hace cagar de Rambo. Los hace cagar y ya fue. Pero bueno, han quedado algunas figuras, ex periodistas en muchos casos, lobistas, ¿cómo decirlo? Divulgadores de la publicidad oficial, de la propaganda, y después la gran mayoría se ha visto obviamente perjudicada, los medios comunitarios discriminados, y hemos tenido, bueno, esta misma semana que empieza, y la semana que pasó fue muy activa, y esta que empieza también, porque no hay descanso en la guerra contra el periodismo que se está viviendo, y en la cual el gobierno tiene una gran responsabilidad, porque opina que los medios que tienen problemas tienen que cerrar, porque no ven ningún problema en que haya muchísimos despidos, opinan que todo el mundo se tiene que reconvertir y transformarse en vendedor de cerveza artesanal, claro, o en emprendedor periodístico, o sea, chivero, ellos quisiesen eso, digamos, claro, y el que no, que se vaya, que ya está, se acabó esto de hacer periodismo crítico con un sueldo, digamos. Pero es muy particular. Yo recuerdo una reunión que se dio en los primeros meses del mandato de Macri, que fue como un encuentro, almuerzo, cena, en la Quinta de Olivos, con todo el aparato mediático de los periodistas, justamente, de Chimentos, por ejemplo. Como la gente a veces termina informándose, desde la opinión de, qué sé yo, no sé... Milouta. Claro, Ángel De Brito. No, y de pronto... No sé, y Rial. Dejamos que Rial tenga posiciones piolas. Sí, en algún punto, claro, pero... Sí, es tremendo. Es creíble por el pelo que tiene. Me encanta. Hay una farandulización... Totalmente. Exacto, eso iba. De la política. El foco es... Y también como que la idea de que si la política es aburrida, no sé, o sea, como que... Claro. Hay mucho descrédito en ese sentido. Yo creo que es aburrida porque nadie... puede creer que pueda transformar su vida. Y sí, pero la gente se informa qué es lo que le pasa a Vicky Chipolitakis y inmediatamente después que cómo estamos con los inmigrantes. Ese es el crisol que se arma, ¿no? Hay un tema que la gente piensa que política solamente los partidos políticos y militar en un lugar específico, y me parece que política es la vida en sí. Por supuesto. Y en los medios juega mucho, porque es una democracia donde los medios de comunicación juegan un rol muy importante, y hay una idea, una falsa utopía de que las redes nos dan una autonomía, lo hablábamos el otro día, y en realidad son grandes corporaciones, y en realidad esas opiniones te pueden bajar la cuenta, te pueden suspender la transmisión online, y se cortó todo, y bueno, claro, andá a cantarle a Gardel. A ¿cómo se llama? Al dueño de... A Zuckerberg. Sí. A Marco Zucker. A Marquito. En el medio pasan cosas y las redes nos ayudan a difundirlas, y es importante el debate que se pueda dar adentro de los medios para que se difundan. Ahí hay un par de cosas para contar, pero no sé si quieren escuchar. ¿Escuchamos algo de propaganda? ¿Qué trajiste?

view each other with a great love and a great understanding, and that we try to extend this to the general black population and also people, oppressed people all over the world. And I think that we differ from... Sería interesante, mientras sigue el relato, pensar en algo. ¿Ibas a traducir alguna parte? Ahí estaba hablando Hugh P. Newton, que fue el presidente del partido Las Panteras Negras, fue preso político, un caso muy sonado, un joven muy carismático. Y que bueno, que murió en un enfrentamiento bastante turbio ahí con la intervención de la CIA y cosas raras que pasaban en los 80, en la época de Reagan, y cuando empezó a haber también un desembarco muy fuerte de muchas políticas en donde se asocia la propaganda mediática a instalar el miedo a través de los medios masivos de comunicación, con la instalación del armamento, la justificación de la guerra interna y de la guerra externa, ¿no? La guerra en los barrios y la guerra en el mundo. De lo que habla la canción, él le pregunta a quien escucha de dónde sacás la visión que tenés del mundo, de la película de la que invitas a tu chica a ver. Y después, bueno, claramente asocia FBI, el FBI, el Ku Klux Klan, las grandes cadenas de medios, CBS, TNT, ABC. Creo que no menciona Fox porque en esa época todavía no era tan fuerte y no sé si le entraba en la rima, pero después Fox. Y dice muchas cosas, dice que tampoco cree que lo que haya pasado en el espacio y en la luna sea... Yo tampoco. Sea real, pero bueno, por eso digo. Está buena, está para escuchar, Dead 3. Tenés más información que tiene que ver con lo que estuvo pasando en la última semana, ¿no? También en el ámbito de los medios. Se habla muy poco y es una realidad de lo que pasa en las reacciones, de lo que pasa dentro de los medios. Siempre vamos a machacar sobre ese eje. Y decir que en el grupo Octubre, que son dueños de Página 12, sí, de muchas cosas, ¿no? De Caras y Caretas, también de la M750. Es un grupo, un pequeño pulpito, digamos. Comparado con el grupo Clarín, es un todavía chiquitito, pero... Lo está intentando y con prácticas que se parecen muchísimo a las del grupo Clarín. Víctor Santamaría, que es paradójicamente sindicalista, del Sindicato de Trabajadores de la Propiedad Horizontal, el SUTER, armó este grupo que financia muchas cosas, que hace actividades a veces que están muy piolas, pero que lamentablemente persigue a los trabajadores, a las trabajadoras. No les paga ni siquiera la mísera paritaria que se firmó con un sindicato burocrático que no existe más. Como una contradicción, ¿no? Una contradicción andante, por un lado, violenta, sí, yo estuve en un evento que me invitaron que se llamaba Mundo Trans. Ajá. Que lo hicieron ahí en San Telmo. Claro, porque muy lindo. Las cicaretas, pero lo hicieron en el sindicato. Ajá. Pero con un despliegue, con unas mesas, con unas mozas, con comida, con bebida, con esto, con aquello que vos decís, estás haciendo esto y... Y lo que pasa es que personajes como Santamaría y logran acallar muchas voces porque, bueno, de alguna manera en este contexto tan crítico es alguien que tiene recursos. Lo que está haciendo es pretender reducir Página 12, se aprovecha de la evidente discriminación que hay por parte del gobierno nacional hacia los medios críticos, eso es real, y han sido los propios trabajadores quienes han criticado esa situación y quienes han defendido el medio en donde trabajan. Pero bueno, a esto le agregaron una ofensiva que fue quitarle el trabajo, uno de sus trabajos, a Poli Sabatés, delegada de la Comisión Interna de Página 12, que realizaba una participación en el programa de la tarde, Que vuelvan las ideas. En la M750. En la M750, del mismo propietario. Ese programa es una producción del Credicop. Lo que sucedió fue que la patronal de Víctor Santamaría le reclamó al Credicop que quite del aire a Poli Sabatés solamente por su participación sindical. Y bueno, es realmente una situación... lamentable, sabemos que cuesta mucho que haya voces femeninas en las radios y no que estén para decir el clima, no por nada que tenga de malo decir el clima, sino por reducir, digamos, la participación femenina. Y la verdad que una compañera que organizó la Comisión de Mujeres y Géneros de Página 12, que hizo un protocolo sobre violencia de género en un medio donde, bueno, evidentemente la política editorial habla de promocionar la igualdad de derechos, que habla a favor de la diversidad, que tiene el suplemento Soy, el suplemento Las 12 y una muy saludable tradición al respecto. Pero bueno, el discurso y la acción no pueden estar tan disociados y en ese sentido contar lo que pasó con Poli Sabatés. Y bueno, siempre como estas noticias tienen una la parte mala, que es que fue una injusticia que se cometió. La parte buena es que se le garantizó que va a tener trabajo, pero en otra radio. La prepotencia patronal fue efectiva en el sentido de que ellos dijeron: no quiero a alguien que sea crítico. O sea que la forma, el mensaje es que la forma de destacarse en los medios comerciales muchas veces tiene que ver con llevarse bien con los patrones, y eso atenta contra el desarrollo del periodismo mismo. Sí, sí, es una contradicción en sí. Exactamente. Pasaron más cosas. ¿Qué más? Si quieren, y si hay un tiempo. Breve, sí, pero tenemos. Comentamos, el salpicado es que la semana pasada en Añelo, en Neuquén, cerca donde está la Vaca Muerta, un fotógrafo alemán, Stephen Bogdart, fue detenido por la policía, fue golpeado, fue torturado psicológicamente, lo amenazaron con una navaja, le hicieron firmar algo que él no había accedido, y le retuvieron sus equipos fotográficos. ¿Nada más? Esto por estar registrando un derrame, ¿no? Claro. Un derrame, sí. No, en realidad no es un derrame, sino la forma en la que tratan los residuos. Vaca Muerta. Claro, una cosa accidental, sino un modus operandi. Él venía trabajando con el Observatorio Petrolero Sur, que es una organización de académicos. Y muy recomendable, pues, si lo quieren buscar en la web, Observatorio Petrolero Sur. Exactamente, OPSUR. Vienen haciendo un laburo muy, muy interesante sobre las consecuencias, no solo medioambientales y las resistencias de los pueblos originarios, de las comunidades mapuche o los pequeños productores, que también es un eje que toman, sino la cuestión estructural de lo que implica Vaca Muerta para la economía, de cómo se mueve la economía alrededor de Vaca Muerta, y los pasivos ambientales que va a tener, y no solo los pasivos ambientales, sino de las implicancias que tiene para la economía depender de Vaca Muerta, implicancias negativas, por supuesto, pero que es algo que está muy instalado, de lo cual se habla muy poco, y bueno, en este caso vimos un caso brutal de censura. El fotógrafo tuvo en cierto sentido la suerte de ser alemán, porque eso evidentemente lo protegió un poco, pero no tanto. Hubo mucho movimiento, el sindicato de prensa de Neuquén, los sindicatos de prensa de todo el país se movieron, por supuesto la Asociación de Reporteros Gráficos ARGRA en Neuquén y acá en Ciudad de Buenos Aires también se movió, hubo comunicación telefónica con la embajada, se movió el CEL, se pudo recuperar, se pudieron recuperar los equipos, pero bueno, dejó un antecedente muy grave que habla de que, bueno, hay policías que creen que tienen derecho a retener equipos y golpear a alguien que está sacando fotos. Y no es un hecho aislado. Cuando hablábamos de la guerra en contra del periodismo que Marcos Peña había juramentado, que había terminado, que había terminado, bueno, estamos hablando que en 2017 hubo al menos 50 trabajadores de prensa, camarógrafos principalmente, pero también cronistas, radiales, distintos medios, que fueron baleados con balas de goma cuando estaban cubriendo movilizaciones. Hubo 13 periodistas detenidos en 2017, o sea, cronistas radiales principalmente, que cubrían situaciones de represión. Este año que pasó, en 2018, también hubo casos de violencia contra la prensa, de las cuales generalmente no se habla, porque para la prensa establecida no se trata de periodistas. Claro. Esa es un poco la situación. Y se trata de gente molesta. Gente molesta que también está en los medios públicos. Y en estos días hay una intensa lucha en Radio Nacional, en la televisión pública y en la agencia de noticias Telam. Recordemos que ha habido una ofensiva muy fuerte del oficialismo a partir de que ganaron las elecciones legislativas de fines del 2017. Fueron con todo contra los medios públicos, trataron de imponer una cantidad bestial de despidos en Telam, 357 despidos que fueron revertidos por medidas judiciales que se consiguieron obviamente gracias a 119 días de paro y un montón de acciones para dar la discusión ante la opinión pública sobre la necesidad de la existencia de medios públicos. Acá aparecían otras fake news que instalaba el gobierno, que no se necesitan medios públicos, que son carísimos, que los sindicalistas no trabajan, etcétera. Toda una serie de mentiras muy demostrables, y por eso los trabajadores en gran medida han... ¿Lo de los sindicalistas? Y en realidad son direcciones sindicales que que están trabajando, digamos, que no están haciendo otra cosa que trabajar y representar a sus compañeros. Entonces, en ese sentido, las mentiras del gobierno no tenían mayor asidero. En estos días hay reclamos porque el gobierno no ofrece nada de recomposición salarial, 0%, en algunos casos ya son 2 años sin paritarias. Lo que quieren es que la gente se desgaste, se vaya. Como no pueden despedir porque hay una lucha muy fuerte, lo que hacen es ofrecer cero, o bueno, ahora están ofreciendo 15% en Radio Nacional, totalmente insuficiente. 15%. Sí, después de un año en el que no hubo nada, o sea, claro. que ya venís con un 45% abajo y te dan una migaja, y si no te gusta, andate, y a ellos no les importa vaciar los medios públicos, prefieren no, que no se transmita nada, y eso tiene que ver con lo que hablábamos de las fake news, porque la única forma, o sea, que tiene una población de revertir las fake news y las operaciones que pueda hacer alguna empresa o algún particular es a través de medios públicos y de medios comunitarios, digamos, ¿no? Cuando hablamos de públicos no hablamos de gubernamentales, sino del pueblo, del público, claro. Digamos, o sea, medios que tengan, deberían tener control parlamentario, deberían estar al acceso de todos los ciudadanos, ciudadanas. En ese sentido, lucha en los medios públicos. Hoy hay asamblea en Maipú 555 en Radio Nacional. Y bueno, presten atención en las redes, al noticiero de la televisión pública, uh-huh. Noti Trabajadores TV Pública, a la cuenta arroba Somos Telam. Mucha producción de las trabajadoras, de los trabajadores en lucha, diciendo no al vaciamiento de los medios públicos, menos noticias es censura. Y bueno, siempre levantar esa bandera que los medios comunitarios acompañen, como vienen haciendo, todas estas peleas. Estaremos atentos. Te agradecemos mucho la presencia de Tomás Ilayev, Jabón del Medio, la columna de medios de cada lunes. Estamos para ir una tanda, se nos hizo la 35. Pero bueno. Yo quería... El título de la columna Jabón del Medio me hizo acordar algo que escribí y quería leerlo. Yo nunca fui doctora. Yo nunca fui enfermera. Aunque alguna vez hice de enfermerita, de inyecciones de alegría y de enemas de estrellitas. Yo nunca fui profesora, menos maestra jardinera. Yo nunca fui porrista, aunque a veces sí fui muy porrera. Yo nunca fui una monja, y menos madre superiora. Para monja, mejor jamón del medio. Y a veces, ¿para qué mentir?, me he sentido superiora. Y para ese jamón del medio, fui el queso fundido, derritiéndome caliente. Yo nunca fui psiquiatra, yo nunca fui psicóloga. Aunque muchos, pero muchos, usaron mi cama de diván y mis sábanas como Alplax de 05. Yo nunca fui futbolista, yo fui azafata de vestuarios. Yo siempre fui de puteadas de soprano. Tribunera de esas gradas, afónica de emoción entre tanta carne macha. Fui canche concha cancherita, siempre amante barra brava. De arco abierto, siempre abierto, esperando una magnífica goleada. Yo nunca fui muy pobre. Yo nunca fui millonaria. He vivido de billetes y he vivido de monedas, pero nunca de limosna. He ganado algún partido y también los he perdido. Pero siempre, siempre, siempre fui hasta el punto del delirio una amante barra brava. La tribu. ...88.7 FM... frecuencia modulada estereofónica. ...fmlatribu.com... encendida.